reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui un pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Lo malo de ayer hoy me arrepiento, y es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también, antes fui. No la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, porque soy un pecador. Quítame su amor, pero a ella, a ella, a ella, a pero a ella no la dejes sufrir. Te lo pido, Señor.